para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La NASA te invita a elaborar una playlist con ellos. Para 2024 se espera que los humanos vuelvan a pisar la luna, enviando a la primera mujer en la tripulación. El viaje será de 3 días y buscan ambientarlo con música adecuada. Para ello recibirán canciones hasta el 28 de junio y transmitirán la lista de reproducción final en un episodio en vivo de Dear Rock Radio, la emisora online de la NASA, del 13 al 14 de julio. Puedes compartir tus propuestas publicándolas en Twitter con el hashtag NASAMoonTunes y a través del formulario que encuentras en nuestra página Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.